Capítulo 2. Metodología y conocimiento situado. Nota. Más que experimentar el dolor, lo escucho. No lo siento en mi cuerpo, aunque lo vea, lo imagine y escriba sobre él. Harcourt, 2010-25. El abordaje de esta publicación es de carácter teórico y comparativo. Busca generar un diálogo en torno a las relaciones de poder que se asientan en la binarización del mundo, y para ello realiza una aproximación interdisciplinar que incluye aportaciones provenientes de la historia, la antropología, la economía política, la filosofía moral, la filosofía política y la psicología social, entre otras. Los ejes teóricos sobre los que se vertebra el estudio son cuatro: los estudios decoloniales, teorías de la decolonialidad, epistemologías del sur y ontología política; los estudios de género, feministas interseccionales; los estudios del cuerpo, antropología, sociología y filosofía del cuerpo principalmente; y los estudios críticos animales, también enmarcados como estudios del humano animal o estudios posthumanistas. Las epistemologías, teorías del conocimiento, críticas sobre las que se apoya este ensayo, me impulsan también a situarlo más concretamente. La producción de conocimiento, incluso cuando ésta se trata de hacer un collage o recopilación de muchas otras voces y darle una línea discursiva concreta, no es neutral. Las epistemologías críticas cuestionan justamente el antropo-andro-eurocentrismo que caracteriza la producción hegemónica de conocimiento. Estos centrismos son miradas enmarcadas en el privilegio, que promueven la comprensión binaria del mundo desde una otredad excluyente, sea ese otro, animal no humano, mujer o persona racializada, entre otros sujetos excluidos. En este sentido, dichas miradas perpetúan tales divisiones a partir de sus sesgos, concebidos históricamente como verdades universales. Utilizo a lo largo de la publicación la primera persona del singular como ejercicio de ubicación geopolítica, temporal, corporal, cultural, ético-política, de honestidad teórica y de transparencia. Aun usando la primera persona del singular y haciéndome responsable de este conjunto enrevesado de palabras, considero necesario resaltar que el conocimiento nunca es un ejercicio individual y siempre se construye desde y en el contacto, la discusión, la práctica política, el contraste, la vivencia, el diálogo o el debate con otras. Siempre es, lo hagamos explícito o no, un ejercicio colectivo. A menudo esa construcción compartida del conocimiento pasa desapercibida a los parámetros académicos, porque se producen espacios que no se consideran lícitos desde la academia, una asamblea, un taller o una conversación en el desayuno, por ejemplo. Reconocer y legitimar el carácter colectivo del conocimiento me parece también una apuesta interesante para la proyectualidad de mundos más animales, menos binarios y menos autoritarios. Estaría bien no dejar en el camino el ¿para qué? De la producción de conocimiento. En este caso, la transformación social es el fin último de mis esfuerzos y en este sentido considero una prioridad la conexión entre la producción de conocimiento crítico y la práctica ético-política.